amarillo. Y otra vez vuelvo aquí a la habitación. Lo único que quiero es regresar. ¿Cómo olvidar un pensamiento que es un rugido en tu cabeza? El espacio era un abismo negro y un gran fuego se enciende y lo cubre todo. Hubo un cambio, un antes y un después, nació la idea del tiempo. Una ilusión creada solo por el movimiento, siendo la presencia de un ser superior. Millones de años puedo ver. Me parece recordar cuando todo era diferente. Recuerdo que dentro del mar yo podía respirar. Me convertía con dolor en un anfibio. Y si desde el principio hubiera tenido una borrosa percepción de lo que sucedería, nunca lo sabré. Caminando dentro de un sueño hacia una idea. Caminando dentro de un sueño hacia una idea. ¿Cómo olvidar un pensamiento que es un rugido en tu cabeza?